Hola, hola, ¿cómo están mis rolleros y mis rolleras? Muy buenas, sean todos y todas bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 186, y empezando este mes de julio. Hoy venimos con la intención de meterle toda la caña posible a la FM Canaria con rock duro y conseguir que esto suene que atruene. Estás en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, la casa del rock. Emitimos lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Y queremos darte las gracias a ti por sintonizarnos y escucharnos. Además hay otras vías por las cuales nos pueden seguir. Que por ejemplo son la web de la radio, www.radiolaguancha.com, a través de Facebook, donde tenemos un grupo que se llama Mi Rollo es el Rock Metal Radio Show. También mandamos un saludo a los que nos escuchan por los podcasts digitales que movemos por internet, tanto en iVoox como en Archive. También un saludo a los que nos siguen por Instagram en Mi Rollo es el Rock, todo arrejuntadito. Y también pues mandar un saludo a los que nos escuchan a través de Asaltomata Radio Rock, la web online 24 horas de rock y metal en castellano. Ahí salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde. Dos maneras de seguirnos: tecleando la web, que es www.asaltomatarradiorock.com, o descargándose la app. También saludamos a los que nos siguen a través de Generación Rock Radio, esa web radiofónica online canaria. Y para seguirnos por Generación Rock Radio también, dos maneras fáciles: se descargan la app Listen to My Radio o teclean la siguiente dirección web, que es www.grockradio.radio12345.com. También tenemos que saludar al crack de la técnica, al gran Iván, que lo tenemos a los controles de sonido y quien les habla, el que les va a acompañar durante una horita de rock radiofónico, Tomás Orama. También saludamos, como no, a nuestro colaborador que nos da esas pinceladas de humor en forma de cuñas desternillantes, que es el gran Juan Carlos Lugo Galván, al que también pueden seguir a través de Facebook, de YouTube, como El Rockero Frustrado. En el programa de hoy, pues mucha musicona de calidad, bandas canarias, novedades discográficas, muchas bandas que nos han hecho llegar sus trabajos a la radio, bandas estatales, rock y metal internacional, noticias, información y muchas movidas más. Espero que disfruten del programa de hoy. Suban el volumen porque nosotros empezamos. Y abrimos fuego, empezamos el programa de hoy con Los Abuela Muerte, banda que, por cierto, la semana pasada se pasaron por los micrófonos de nuestro programa y que nos dejaron una entrevista potentona. Ahí estuvo Freddy en la garganta de fuego de la banda, que nos habló largo y tendido sobre Los Abuela Muerte. Bandota que no les debes perder de vista, porque son de esas bandas que tienen la capacidad de crear himnazos. Recuerdo una vez más, hay una dirección de la radio donde nos pueden enviar físicamente las bandas, las agencias, las discográficas, sus trabajos, para que nosotros le demos difusión. La dirección es la siguiente, que es Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock, Avenida Hipólito Sinforiano número 14, 38440, La Guancha, Santa Cruz de Tenerife. Abrimos fuego con Los Abuela Muerte y su temazo La Raza. Yeah. Brutal, brutal los Abuela Muerte para empezar el programa de hoy con este temazo que ha sido La Raza. Nosotros vamos a continuar en este inicio de programa con más bandas canarias. En este caso vamos también otra banda de Tenerife que son Los Ascos, que también, por cierto, en su día se pasaron por los micrófonos en aquella ocasión, por los micrófonos de nuestro programa. En aquella ocasión Carlos nos habló largo y tendido sobre la banda, sobre Los Ascos. Ahora estamos a la espera de tener nuevas noticias, pero bueno, mientras se producen nuevas noticias vamos a seguir disfrutando de su último trabajo, el Conciencia Incendiaria, un disco 100% recomendado. Desde Mi Rollo Es el Rock. Y también recordamos, hay un mail del programa que es mirolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es. Ahí ya saben que nos pueden hacer llegar pues de todo tipo de cosas, como por ejemplo las bandas, las agencias, las discográficas en formato digital nos pueden hacer llegar sus trabajos, también nos pueden hacer llegar pues los carteles de los conciertos cuando esto parece que poquito a poco se va reiniciando, también nos lo pueden hacer llegar, bueno, si nos quieren hacer llegar críticas, sugerencias, pues también está abierto el correo para todo eso. Sin más, a disfrutar de Los Ascos con un auténtico tema raco que es el Canarias Alzada. Y tanto que Canarias siga alzada, como muestra el ejemplo de haber logrado que de momento se hayan paralizado las obras del hotel en La Tejita. Nosotros continuamos. Tercera banda que va a sonar en el día de hoy van a ser los 43 grados. Por cierto, no se pierdan el programa del próximo miércoles porque vamos a tener a esta bandota en nuestros micrófonos. Vamos a proceder a hacerles una entrevista a un tercer grado a ver si los chicos salen o no victoriosos. Seguimos dando difusión al trabajazo de los 43 grados. El disco se llama Años Perdidos. Si te gustan, bueno, pues una banda que es distinta, que propone unas sonoridades distintas, que tiene su estilo propio, pues seguro que estos 43 grados te van a sorprender y a gustar mucho. Trabajo este Años Perdidos, que consta de 8 cortes. Bueno, es una buena fusión de estilos rock, metal y blues, cocinado a un fuego lento, lo cual ha dado un producto muy interesante que es este sonido de los 43 grados. Vamos en el día de hoy, 43 grados, a darle caña al tema El Pacto. Mata. Me asustó. Sí, será. Mírala. Y continuamos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, esta edición número 186. Vamos a hacerlo con una banda que son Los Agresiva, una banda madrileña Bueno, que fusiona heavy trash y que llevan más de 12 años luchando por esta muy interesante propuesta sonora. Tienen ya 5 trabajos a sus espaldas y andan ahora enfrascados presentando su reciente trabajo, El fin de la razón. Por cierto, portada muy guapa, del que vamos a elegir el corte número 4 del trabajo, que se titula La bestia. Antes sonaba una cuña de Asaltomata y ahora lo volvemos a recordar. Asaltomata, con mucho orgullo, estamos en Asaltomata Radio Rock, web online, 24 horas de rock y metal en castellano, donde se encuentran pues los mejores programas de un lado y de otro del charco, los programas independientes de radio rockera y metalera. Así que para escucharnos a través de Asaltomata, dos maneras: pinchamos www.asaltomataradiorock.com o se descargan la app. Y en Asaltomata, pues salimos nosotros, este Mi Rollo es el Rock de Tenerife, pues salimos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y los viernes de 4 a 5 de la tarde, agresiva, con un temazo que lleva por título La Bestia. Gran descubrimiento, sin duda alguna, estos Agresiva que acaban de sonar. Vamos ahora con una banda que se llaman Noise Teeth o Neustadt, que se estrenan además en nuestro programa. Y además lo hacen con una balada de esas que te dejan loco del coco, de todo lo que transmite. Ellos son un trío entre Barcelona y Madrid, formado por Carlos Vara, bajo y voz, Pepe Gervilla a la guitarra y José Luis Vega, batería. 11 años ya de carrera para una banda muy interesante que de seguro volveremos a pinchar en nuestro programa. Así que después de la trayota de los Agresiva, vamos a disfrutar de este temazo de los Neustadt, que lleva por título Tu Inocencia. Mucho sentimiento, la verdad, en este tema que acaba de sonar, el Tu Inocencia de los Neustadt o Neustadt, no, a veces no les pasa que no saben realmente cómo se pronuncia el nombre de una banda. Bueno, pues Neustadt, Neustadt. Bueno, en fin, bromas aparte, vamos a continuar ahora y nos vamos hasta Chile con una banda, perdón, que se llaman los Von Dippel, una banda que, por cierto, ya anteriormente han sonado en nuestro programa, y son una banda potente de hard rock con una voz desafiante, de lírica fuerte y realista. En este programa, en cada edición, dejamos patente que tenemos claro que el presente y el futuro del rock pasa por Sudamérica. Así que quien tenga dudas de eso, creo que tiene un problema. Vamos con Von Dippel y el temarraco Drogas y Alcohol. Todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. ¡Ay! persona que se ama, porque todos tienen miedo a cruzar océanos por ti. En un mundo cruel que vive de una pantalla, donde las palabras hieren y no hay muros donde recurrir. Si hablamos de la soledad, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar. Y a la vuelta de la esquina queda en manos de un humano vivo. En un mundo libre, pero libre de criterio, no hay principios que soporten los valores que llevan al fin. Y si hablamos de la sociedad, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando amas. Dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a cantar. Ay, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a bailar en este bar. Queridos amiguitos, la radio está toda echadita a perder. ¿Toda? ¡No! Un programa poblado por irreductibles rockeros resiste ahora y siempre al reggaetón con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El rock! Radio La Guancha, FM 107.2, Generación Rock Radio. Tomás Oramix, me das un fiquitito. Te he dicho mil veces que no, tú te caes desde chiquito en un pogo. Pero qué bueno, está claro que el rockero frustrado, el gran Juan Carlos Lugo Galván, pues tiene un sentido del humor muy guapo y nos, siempre nos levanta esa sonrisita. Vamos que nos vamos ahora, continuamos y vamos a, con una banda que se llama Los So. Pedazo de trabajo el que se han marcado con este último trabajo que han titulado como Fobia. Una banda que se lo monta muy bien a nivel de promoción, las cosas como son, dejando bien claro eso que dice que querer es poder. Nosotros ya los hemos puesto en varias ocasiones y más que lo haremos, porque la calidad de la banda bien lo merece. En el día de hoy vamos a disfrutar de su tema, un tema que me gusta mucho, de su último trabajo, que lleva por título Pensando en Nada. Ya, si pones tu cabeza a funcionar, al fin verás que es fantasía y que es realidad. Y mientras todo pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Principio, fin. ¿Por dónde quieres ahora comenzar? Si buscas bien, lo importante puedes alcanzar. Y mientras todo pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Vas a flipar con lo que el mundo te va a regalar. No valen quejas si y nunca sales del sofá. Y mientras todo pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Y mientras todo pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Y mientras todo pasa pensando en nada, cuando te das cuenta se te van las ganas. Y seguimos en Mis Rollos el Rock, en Radio La Guancha, edición número 186. Recuerda, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Vamos ahora a empezar este bloque final con bandas que cantan en el idioma del Shakespeare. Y lo vamos a empezar con una banda de aquí, de Tenerife, los Hal Hero. Vaya nivelazo en el debut en forma de EP, un trabajo que han titulado A New Dawn. Para esta portentosa banda, digo, de Tenerife, poderoso y rítmico hard rock de esta banda de reciente creación. Cuando hacemos el apoyo incondicional a nuestro querido Acero Canario, no es una etiqueta, simplemente es no tiene nada que ver con el simplismo o el nacionalismo más estúpido. Solo cuando hablamos de ese nivel del Acero Canario, solo tratamos de reconocer algo que nos llena de orgullo, y es la calidad incontestable de las bandas canarias. Y yo creo que se van a quedar los que no lo conocen o no la conocen con la boca abierta con esta bandota que son los Hal Hero y un tema que lleva por título Fast Lane. Live Y cambiamos de isla y vamos con la cuarta banda canaria que va a sonar en nuestro programa de hoy. Acaban de sonar los Hard Heroes y vamos ahora con una banda como son los Animal Roots. Siempre digo que este programa no trata exclusivamente de bandas canarias, pero sí que tenemos claro en nuestro ADN está el difundir la cantidad y calidad que hay en nuestro rock canario, como es el caso, por ejemplo, de los siguientes en sonar a continuación, que son los Animal Roots, banda de Gran Canaria, que podríamos englobar en la etiqueta de rock alternativo. Bueno, a veces lo de las etiquetas nunca se sabe, ¿no? Todo es muy sui generis. Yo simplemente diría que escuchen a la banda, la disfruten y luego saquen sus conclusiones. Animal Roots con el tema The End. Welcome to my cage. I've tried to fight against all those demons that live in my head. Got the feeling the end is near. I'm gonna start over again. And what's that sound? Sound like a change. My body's aching, but I'm ready for the end. I see people going endlessly. Can't you see your end is near? That's what it seems. Soy Jorge Brito, componente de Natribu, y mandamos un saludo a todos los oyentes del programa Mi Rollo es el Rock, de Radio La Guancha. Vamos ahora con Dead Man's Grins. Esta banda está formada por dos músicos, Chris Santos y Mark Brooks, banda que se formó en el año 2019, vamos, reciente formación. Pero lo cierto es que Chris y Mark son músicos de larga trayectoria con otros proyectos y bandas, así que la calidad, vamos, queda más que demostrada, sobre todo por eso, por el bagaje que traen. En este año han grabado su disco debut, que son 10 temas y un cover de los Depeche Mode. Además, la banda pertenece al proyecto de bandas asociadas de Asaltomata Radio Rock, donde unen las sinergias de bandas y programas de radio especializados. Así que Dead Man's Grins y el tema Someone's Gonna. Yeah. Y después de este tema del Someone's Gonna de los Dead Man's Greens, vamos a continuar ya casi encarando la recta final del programa de esta edición número 186 de Mis Rollos, el rock en Radio La Guancha, con una banda que son los Reaper. Los seguidores del heavy metal de calidad, fuerte, enérgico, ecléctico y potente, están de enhorabuena. En el programa, en el panorama del rock duro estatal, irrumpe lleno de fuerza el primer álbum de una formación que sorprenderá por su originalidad más de uno. Este disco, el Get Your Ecstasy, su disco, el disco debut de la banda. Que es el proyecto de un guitarra argentino que se llama Elías Andrada. Desde el año 2016, afincados el proyecto desde Cataluña, pues vienen dando guerra, y además un proyecto con una producción, grabación y producción que viene de la mano del gran David Palau. Así que la calidad ya está más que garantizada. Reaper y su tema No Mercy in Me. No Mercy in Me, de los Reaper, vamos, auténtico trayazo ahí, con incluso un momento ahí despiste en la mitad del tema, más o menos aproximadamente ese momento a música disco, puro y genuino heavy metal. Nosotros seguimos, estamos ya enfilando la recta final, nuestro clásico momento 3-2-1, tres bandas, tres canciones para acabar la edición de hoy de Mi Rollo Es el Rock, y lo vamos a hacer pues con una banda que sinceramente pues nos tiene ganados aquí desde la radio, que son los Black Bomber. Como ellos mismos se definen, son una dirty motherfucking rock and roll band from Hell Bierzo. Impresionante, un poco el tema de cómo se definen la propia banda. Su trabajo se llama Volumen 1. Y ya han sonado con anterioridad, y es un auténtico placer y un auténtico lujazo el poder darles difusión. Además, me imagino, ya lo he pensado varias veces y creo que lo he dicho o lo he transmitido desde la radio, cómo debería ser un concierto de los Black Bomber junto con nuestros queridos Stoneville. Vamos, eso podría ser una auténtica locura, padre. Desde Ponferrada vienen atronando esta bandota formada por el batería Easy Gallego, al bajo Roberto Prieto, guitarra Javi Les Paul y Pedro Megaterion. Saludo al gran Pedro, que ahí está siempre en las redes sociales dando mucha caña y con mucho cariño, y a la voz Miggy Albatros. Así que Black Bomber van a estallar en esta FM, desde Canarias, en Radio La Guancha. Black Bomber con su temazo Raise Your Finger Up. Es el rock en Radio La Guancha 107.2 FM. Lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. Sintonízanos y que no pare nunca el rock. Pues esa es la idea, que no pare nunca el rock, y no va a parar. El rock siempre sigue en movimiento y cada vez más vivo que nunca. No sé cuántas décadas llevan ya muchos cenizos queriendo enterrar al rock, y mira, pues no, sigue más vivo que nunca. Vamos ahora, en la penúltima banda en sonar en la edición de hoy, pues nos vamos hasta Grecia con los Left Lover Ballads. Una banda que, por cierto, ya ha sonado con anterioridad en nuestro programa. Tienen ahora un trabajo que han titulado Tell Mama We Are Doing Okay. Me ha gustado mucho el corte número 2 del trabajo, el Confused, que es el que he elegido para que suene en el día de hoy. Muy buen hard rock de la mano de George. Me encanta este momento, ¿no? Cuando tienes que dar los nombres en idiomas extraños, o por lo menos que uno no controla mucho, como por ejemplo el griego. Bueno, vamos a intentarlo. A la batería, George Dimitriadis. Al bajo, Dimitris Argi. A la guitarra, George Karatanasis. Y a las voces, Yanis Bogia. Bueno, espero que no haya destrozado mucho sus nombres y apellidos. Sin más, vamos con los Left Lover Ballet y su temazo Confused. Empezamos este viaje sonoro en la edición de hoy, edición número 186, desde Tenerife con los Abuela Muerte, y vamos a echar el cierre desde Brasil con los Ego Kill el Talent. Así que en nuestro programa tienen asegurado un viaje alrededor del mundo. Hoy me apetecía mucho cerrar el programa con una banda, pues los Ego Kill Talent, que está luchando duro por llegar lejos y hacerse con un nombre a nivel mundial y huir un poco, y quería, pues eso, huir un poco de lo que es el a veces cerrar los programas con bandas muy previsibles, que también a veces apetece, pero en esta edición no tanto, pues de esas bandas legendarias mastodónticas, tipo Maiden, tipo Judas, tipo Metallica, y me apetecía pues cerrarlo con una banda, digamos que de las que vienen empujando pues bastante fuerte, los Ego Kill Talent, que vienen de Brasil, y además el nombre, creo, lo he dicho más de una vez, es todo un acierto, me encanta el nombre, Ego Kill Talent. Aprovecho la ocasión para mandarle un fuerte abrazo y todo el ánimo para Brasil, que lo están pasando mal, muy mal con toda esta movida chunguísima y triste del bichito del COVID. Así que vamos con Ego Kill Talent para cerrar el programa de hoy y su tema The Call. Oh, wake up now, what you found you were before. It's gone with the sound. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, Radio Metal hecha desde el corazón. Prometemos o amenazamos con volver prontito. Espero que les haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Noticias, música que nos han enviado las bandas. variedad estilística dentro de lo que es la música cañera, y apoyo como siempre a nuestro querido Acero Canario. Un poco así por encima es el ADN de este programa. Y como siempre, momento de dar gracias, como por ejemplo al 80% de este programa de Mi Rollo es el Rock, que es el gran Iván, que es el encargado de que todo esto suene tan bien, además de su labor de formación. Y también damos las gracias al gran Juan Carlos Lugo Galván, nuestro colaborador de lujo, el rockero frustrado, que se ha unido con nosotros y nos está dando unas cuñas sencillamente geniales. Recuerda que esto es Radio La Guancha, la 107.2 de la FM, que este programa se llama Mi Rollo es el Rock, y que un servidor, quien les ha acompañado a través de esta hora aproximadamente de viaje radiofónico, es Tomás Orama. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.